Bueno, el trabajo de Phonographic finalmente tiende a lo colectivo. Si bien se ha desarrollado obra de carácter individual, pues la escultura como disciplina lo exige así. Siempre he buscado el momento de involucrar al otro, ¿no? Ya en el momento en el que decido dedicarme a desarrollar una escultura sonora, ¿no? Una escultura que vaya más allá del objeto matérico, el objeto material. Siempre busco la manera de involucrar al otro, de hacerlo participar, de compartir una experiencia escénica tal vez, o simplemente de tocar la pieza y bueno, pues ir más para allá, ¿no? Invitarlo a construir algo, invitarlo a tocar en algún ensamble. Siempre he buscado esa parte, ¿no? En la que la obra no se quede en mí, siempre hay que busco compartir, ¿no?